Es un agrado estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos. Los invitamos, tanto el pastor Horacio Rodríguez, quien los habla, quien nos acompaña en esta conversación. Un placer saludarles cariñosamente, como siempre. Queremos invitarles también para que esta noche sintonicen Radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche el programa, el resumen del diálogo bíblico de lo que hemos conversado durante la semana y algunos otros antecedentes. Como también quizá visite la página de la internet www.escuelasabatica.cl. Algunos sábado y mañana, sábado a las 7:30 se hace una repetición. Exactamente. Algunas personas a veces han dicho que desconocen la página, pero es una página nuestra donde usted tiene mucho antecedente para estimular el estudio, engrandecer la relación con el Señor. Incluso este año estamos incluyendo el año bíblico y vamos bien avanzadito, así que usted siga esa página, déla a conocer a otras personas, porque para decir verdad, quienes más la visitan son de Estados Unidos que de Chile. Chile está en tercer lugar. Yo digo que no es porque sea nuestra, porque es algo nuestro y es la palabra de Dios y es lo que estamos estudiando, estas vislumbres de nuestro Dios. Si usted no lo ha hecho hasta el momento y lo hace, se volverá adicto a la página. Exactamente, muchos así lo han hecho. Claro que sí. Bueno, hemos estado dándole una mirada a la historia, pero la historia de un ángulo diferente de lo que ha hecho nuestro Dios, de lo que ha predicho nuestro Dios a través de los profetas. Y tenemos que, al hablar de la Biblia, hay quienes dicen, pero si la Biblia fue hecha por hombres, fue escrita por hombres. Sí, no podemos negarlo, fue escrito por hombres, pero la diferencia es que fueron hombres inspirados por Dios. Entonces, esa es la diferencia, porque es muy difícil que nosotros pensemos de que un libro que fue escrito, que ha tenido tantos autores, entre comillas, porque nosotros vemos y tantos años entre cada autor, que no se conocieron, por ejemplo. Además de eso, vivieron en lugares diferentes, tenían culturas diferentes, porque encontramos un sabio como Salomón, pero tenemos también un pastor de ovejas como David, tenemos, en fin, distintas personas con culturas totalmente dispares. Y a través de la Biblia encontramos que no hay las diferencias que deberían haber. Porque si en este momento nosotros dos, por ejemplo, que tenemos una cultura más o menos parecida, pareja, y estamos viviendo en la misma época, estamos en el mismo lugar, a lo mejor si se nos pasara una hoja de papel para que escribiéramos lo que estamos viendo en este momento, llegaría un momento en que a lo mejor teníamos ideas diferentes. Habrían cosas que no estamos totalmente de acuerdo. Estamos en el mismo momento escribiendo, estamos viendo lo mismo, pero a lo mejor de ángulos diferentes, pero habrían diferencias. Pero lo que no encontramos en las Sagradas Escrituras, no encontramos eso en lo que dice. Al contrario, vemos que un autor va corroborando lo que ha dicho otro autor. Entonces, siendo así, no nos cabe duda que hubo alguien que inspiró todas las Escrituras, inspiró a todas estas personas que escribieron en las Sagradas Escrituras. Eso también nos da garantía. Si es Dios el que está detrás de todo esto, tenemos una gran garantía. Y si usted no lo cree así, compruébelo. Es fácil, vaya, lea las Sagradas Escrituras. Hay quienes se quedan siempre con lo que otros hacen, con lo que otros leen. Me he encontrado con personas que repiten un texto bíblico, entre comillas. Ayúdate que yo te ayudaré. Dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Ese nunca ha sido un texto bíblico. A alguien se le ocurrió, lo mencionó, y hay quienes le parece que suena como bíblico, incluso dice, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, eso nunca ha aparecido en las Sagradas Escrituras. Entonces, para que usted vea, nosotros tenemos que verificar. Usted escucha este programa, bueno sería que tuviese una Biblia a mano, de manera que fuera corroborando lo que nosotros decimos, si es así o no, si está así en las Sagradas Escrituras o no. Claro, porque tú recuerdas que en la Biblia también aparecen personas que fueron a corroborar si era cierto lo que se estaba diciendo. Y de eso hay que hacerlo, porque alguien puede tomar un texto y leer solo la mitad del texto y dejar justamente en la segunda parte, que es lo que aclara realmente el texto. Ahora, fíjate, no necesito cortar el texto. Si yo le pongo una coma donde en un lugar que no corresponde, ya estoy cambiándole el sentido de este texto. Entonces, es bueno que nosotros estudiemos las Escrituras y debemos recordar que la historia humana está registrada en las Sagradas Escrituras, pero está registrada de principio a fin. Y nos da el porqué de las cosas, nos explica, a pesar de que cuando Dios manda algo no debería explicarlo, porque Él es Dios y Él tiene pleno derecho a mandarnos sin que nosotros tengamos el derecho de replicar o de pedir explicaciones. Y sin embargo el Señor nos da esas explicaciones. Cuando nos dice algo en las Sagradas Escrituras nos da las explicaciones correspondientes. Fíjate cuando, por ejemplo, volviendo a un texto que hemos mencionado en otras oportunidades, ahí en el mandamiento, en el cuarto mandamiento que me dice que debo guardar el sábado, él debería decir, tú tienes que guardar el sábado y se acabó. Y no hay más, no necesita decir más. Pero dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el séptimo descansado, por tanto, bendijo y santificó el día de reposo. Bueno, me da las explicaciones correspondientes. No debe hacerlo, no tendría por qué hacerlo, pero me da las explicaciones, me dice el por qué. Todo lo que yo hago, sé por qué lo hago, no es algo a ciegas. Es posible que antes, en la antigüedad, si no existía el conocimiento, el avance científico hasta ese momento, quienes lo hacían solamente obedeciendo lo que Dios decía. Ahora nosotros obedecemos, pero además de eso sabemos por qué estamos haciendo. Por ejemplo, en la Biblia no aparecen ciertas sustancias que hoy día son prohibidas. Pero hay un principio que dice que nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Ese es el principio. Y eso me lleva a preocuparme que lo que estoy consumiendo, lo que estoy comiendo, lo que estoy bebiendo, sea lo mejor para mi organismo, porque necesito estar sano. Uno podría preguntarse por qué Cristo se preocupó tanto de dejar unos antecedentes que son parte de la historia pasada y futura. Bueno, que Dios es un Dios que se da a conocer, no es un Dios oculto como algunos dicen. Incluso le colocan algunos términos como el Dios tirano del Antiguo y el Dios bueno del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Pero se ha preocupado de dejarnos la historia de alguna manera relatada para que nosotros tengamos confianza en el pasado y ese pasado nos da la certeza de que lo que viene hacia adelante también se va a cumplir. ¿Tú recuerdas cuando leíamos, por ejemplo, Daniel 2, que hemos invitado para que usted lo lea con tranquilidad y quizás agregue algún comentario que pueda tener a mano? Pero lo interesante es que Cristo en ese capítulo cuenta la historia desde Daniel hasta el final de los siglos, dice en qué va a terminar todo, y coloca algunos detalles que van agregándole la certidumbre a la palabra de Dios, porque hasta el día de hoy, todo lo que se dijo en ese capítulo se ha cumplido. Lógicamente hay capítulos más adelante en Daniel que van explicando y van agregando antecedentes a esto, pero el capítulo 2 es un capítulo preciosísimo para tener la certeza de que Dios está con nosotros y nos quiere dar la información que necesitamos acerca del futuro. El pasado nos orienta y el futuro nos dice, sí, Dios también está en el futuro. Algunos antecedentes más que podríamos conversar están relacionados con que ese conflicto que se produce en el cielo, que lo relata de alguna manera la Biblia, es un conflicto que está presente y que Cristo, en el inicio de la rebelión, vamos a decirlo así, del pecado de nuestra raza, ya colocó una enemistad, Génesis 3.15. Génesis va relatando lo que pasa con Adán y Eva, pero enseguida Dios dice, enemistad pondré entre ti y la mujer. O sea, esa enemistad, qué bueno que la puso Dios, para que no nos agrade el mal. Aunque nos gusta, nos acercamos a él, pero Dios dice, no, ten cuidado, eso es dañino para ti, te puede traer un futuro incierto y por decirlo de una manera, perder la vida eterna. Entonces, la historia, la Biblia y la historia van, pero muy complementadas, porque Dios conoce no solamente el pasado, sino conoce tu presente y conoce también el futuro. Ahora, hay algo que también nos garantiza que la Biblia dice la verdad, es el hecho de que cuenta las cosas tal como son. No esconde los defectos de aquellos héroes de la fe, que podríamos decir. Por ejemplo, cuando mencionamos a Abraham, el padre de la fe, ahí se muestra dos caídas que tuvo bastante feas el padre de la fe. Fue cuando él negó que su esposa era su esposa, la hizo pasar por hermana. Y aunque tenía media razón. Pero era una verdad media, una pero verdad era media, su una esposa. Mentira. Era su esposa. Y claro. Él ocultó eso y trató de... Entonces, él mintió en dos oportunidades, él mintió. Siendo el padre de la fe, él mintió. Y así vemos que o sea, cuando tú dices mintió, es cierto, pero lo más trágico es que no tuvo la confianza, siendo el padre de la fe, ahora lo conocemos. Correcto. Así, la confianza de que Dios podía solucionar ese problema. Justamente, que él estaba viendo. Que él estaba que Dios lo protegía. Entonces, bueno, la Biblia nos menciona lo bueno y lo malo en el caso de David. Cuando pensamos en David, inmediatamente viene a la mente lo que hizo David. Él fue culpable de un asesinato, de primero de un adulterio y luego de un asesinato. Y eso, que David era amigo de Dios, era un ser que estuvo muy cercano a Dios, pero sin embargo cometió errores, cometió pecados, y eso la Biblia no lo oculta, lo dice. Entonces, no, como digo, lo dice lo bueno y lo malo, nos cuenta las cosas tal como fueron, no oculta nada. Ahí tenemos nosotros la historia desde que comienza. Moisés también cometió pecado, cometió errores y tuvo que pasar 40 años de reclusión, podríamos decir así, en el desierto. Luego fue llamado para cumplir con lo que Dios le lo mandó. Pero todas estas historias las encontramos en las Sagradas Escrituras y cada una de ellas nos está dando una lección para nosotros. Estas historias nos sirven para que la historia de mi vida pueda cambiar, pueda ser diferente. Y eso tiene mucho que ver con mi decisión. Dios está dispuesto, pero soy yo el que tengo que estar dispuesto a dejarme guiar por el Señor. Reiteramos nuestra invitación para que esté con nosotros en el programa de esta noche a las 9 en Radio Nuevo Tiempo y también en la internet lo puede tener, y a las 7:30 una repetición el sábado en la mañana. Bendiciones, nos encontramos en el resumen. Recuerde, solo en la Biblia hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da la historia de nuestra raza, libre de prejuicios y el orgullo humano. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.